guache, compadre. La chula esa morra. Dicen que no quiere a nadie, que prefiere estar sola. Tiene mucho más que eso, entaconada por de fresco. En la disco baila sola la bebé. Ta, ta, ta, chula, chula bebé. Ta chula, ta chula, ta chula, ta chula. Chula la bebé. Ta chula, chula bebé. Ta chula, ta chula, ta chula, ta chula. Más que eso, entaconada por de fresco. En la disco baila sola la bebé. Ta, ta, ta, chula, chula bebé. Ta chula, ta chula, ta chula, ta chula. Chula la bebé. Ta chula, chula bebé. Ta chula, ta chula, ta chula, ta chula. Una diosa la bebé.